just me, I'm just obscene. Hell. No, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing from Elvis Presley to do black music, so self-fix me and use it to get. Alma Joven por Radio La Negra en la 104.7, siempre con vos. Noticias escolares, deportes locales y la música que vos querés escuchar. Acordate siempre, Alma Joven, todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio La Negra. Gastando los prendas, el hermano en la iglesia está gastando los prendas, el de los...

ustedes. Why you give me a belly? Meet me at the deli. You, Jenny, Shelly, Kelly. Let's have a fight, some Mary. Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy. What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat Estaba nevando y me puse mi coat. Baja a pelarme pa' ponerme en flow. Atrás del dos, suave, slow. Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda. You know, easy. One is smarter than Monroe. I decided to Germany, I'm a disrupt. I see all the money, which is just one. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo. Ya llame el favor y hazme caso. Dímelo mal paso, pedazo por pedazo. Pa' yo ver si yo puedo entender. ¿Será francés? No, inglés. ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez. What are gonna be this bad? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? What they gonna beat this berry? Lo que significa what I'm bringing this berry. Ahora que estamos de vuelta, vamos con Evelyn, que nos va a contar quién tiene en el C94, en el C48 para el Día del Estudiante. Bueno, nosotros para el Día del Estudiante organizamos una jornada recreativa donde estuvimos con... hicimos juegos como fútbol, vóley y ping-pong y juegos de mesa y cosas así. También tomamos mates y escuchamos música y tocó la banda Alta Presión y nada, también participaron los directivos y los profesores. Sí, Nati, y vos estás haciendo al 58, ¿eh? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó la jornada o no? Sí, estuvo muy bueno. Salimos primera en vóley. Y bueno, todo más que bueno porque fueron chicos igual de 30 a participar igual con nosotros. ¿Alguno estuvo en el centro de estudiantes? ¿Se habló de esto? ¿Nadie? No, los alumnos del centro de estudiantes estuvieron ayudándonos a organizar todo lo que fue la jornada recreativa. ¿Y cómo anduvo todo? Bien, salió bien. ¿Sí? Uh-huh. Me contaron que tienen ganas de hacerlo de nuevo, ¿puede ser? Sí, en octubre. ¿Saldrá en octubre? Bueno, también tuvo muy bueno lo del ping pong porque los chicos establecieron las propias pautas, las propias reglas. Porque jugamos. El profesor Luis se hizo el grosso. No. No, eso no es. Es grosso. Perdón. También, bueno, la verdad que estuvo muy lindo porque fue una oportunidad para poder charlar con los chicos de otras cuestiones, de qué está pasando a ellos, cómo están viviendo la semana. Así que lindo, ¿eh? Bueno, para repetir, sobre todo porque me dejaron hacer un par de goles al fútbol. ¿Cómo no? Un gancho de izquierda ahí al ángulo, ¿eh? De todas formas, las mujeres demostraron que sabían jugar bien al fútbol porque las Rebo ganaron el primer lugar, ¿eh? Aplauso así para Rebo. Muy bien. También se puede notificar que el C48 no fue el único que hizo así. Sí, también participó actividades porque el C30 hizo una caminata el viernes hasta el paraje Entre Ríos, más exactamente hasta el Río Azul. Y los C10 y 48 a la mañana el C10 fue el único que creo que no tuvo jornada recreativa, pero fue decisión de los directivos. En parte los chicos del promotor, los cuartos y los quintos, organizaron talleres en los cuales era un día normal, pero los alumnos eran los que enseñaban y los profesores participaban de los talleres, que se prendieron casi todos los profesores, y incluso hubo muchos profesores que después participaron en las presentaciones de obras de teatro y cantaron y bailaron, que fue algo diferente. Lo que sí que se quería buscar era cambiar y ponerse también un poco en el lugar de los profesores, de los alumnos. Cambiar el rol. Bueno, y les tiro una, el viernes que viene, no, el otro viernes, el CEN 94 tiene su movida de los estudiantes. El viernes a la noche lo van a hacer en el gimnasio. Así que bueno, están todos invitados por ahí, les cuento. Nosotros vamos ahí con el equipo mixto profes-alumnos. Así que después les cuento cuántos goles hice, ¿sí? Bueno, antes de ir al corte, pasamos el teléfono, que es 455-710 para... ¿Quedó claro? Quedó claro, así cualquier sugerencia y 455-710 para cuando quieran hacernos sugerencia o llamar o mandar saludos. www.radiolanegra.com.ar Informativo. Auspiciado por Fagans Fair. Este viernes primero, sábado 12 y domingo 3 se realizará en el gimnasio municipal un torneo de básquet femenino, en el cual participarán 5 equipos que vienen desde Zapala, Bariloche, Fernández Oro, Cholila y Puerto Deseado, desde donde vendrán también un equipo masculino, y los equipos locales del municipal y las luceras y luceros participarán de este evento. Estos equipos serán categoría sub-19. Nos gustaría desde ya contar con su presencia y que todos ustedes vayan con nosotros a hacernos hinchada. El flash informativo fue auspiciado por... ¡Fuck! Quiero estar contigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. Sin plata, pues me comiste la vaca flaca, me duele mi candidata, trata de la barata, si voy pa' botella, pedirme lata, si te gustan miles, de aquí no hay una carile. No es suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero Bacardí, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga pa' cantar, yo quiero estar contigo. No quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa que soy del barrio, del lado tuyo yo me siento como un millonario. Me exige la palabra pobre en mi diccionario, pero me tienes que aceptar tal y como soy. Aproveche, hombre. quedó lavando claro. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero una calvín, ni tan al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arruinar, no quiero estar conmigo. Y aunque no tenga pa' gastar, no quiero estar conmigo. No me importa lo material, no quiero estar conmigo. No hay nada malo en pasarla bien. Llegaste en una home, pero te está vacilando el sommel. Seguimos el vacilón. Si me entraste al VIP, pero como quieres eres feliz. Seguimos el vacilón. Si en tu bolsillo no hay ni peso, pero hay un condón pa' que en el sexo. Seguimos el vacilón. Si tú estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón. Seguimos el vacilón. Esto es. Seguimos el vacilón. Go backward. Seguimos el vacilón. La factoría del flow. Por primera vez, este tipo salió. Tú sabes, la melodía perfecta. Yeah. ¿Tú a quién? El más que escribe. Que ni habla, que te tiene. Suena, suena, suena. Oye, en combinación, este de con Sayo. Mr. G. Yeah. Amor de pobre. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la movida estudiantil. Bueno, este el fin de semana pasado se organizó en la Plaza Pagano, cerca del mástil, un encuentro de bandas organizados por los distintos centros de estudiantes de la localidad del Bolsón, en el cual participó el centro de estudiantes del CEN 30, el 48 y el 94. Destacamos toda la organización de los chicos para lograr convocar a los distintos grupos de bandas que fueron y participaron, a la cantidad de gente que fue a presenciar este evento y sobre todo en la forma que se comportaron todos los chicos y que no hubo ningún despelote ni nada, porque había gente que se oponía y no quería que se organice este evento que sirve para juntar chicos y conocerse entre sí, porque decían que se iban a crear inconvenientes. Bueno, tuvimos nuestros corresponsales. A ver, Nati y Yavin, ¿qué es lo que vieron, qué escucharon, qué les quedó de eso? No, nosotros vimos música, o sea, los chicos de 128 tocaron música y estuvo muy bueno, había mucha gente. ¿Qué música tocaron, Yavin? Cumbia, reggaetón. Only one. ¿Eh? ¿Solamente? Sí. También bueno. Vale aclararse que hubo venta de empanadas, todo, y fue para recaudar fondos. Ah, buenísimo. ¿Y tú, bueno, mucha gente? No fui. ¿No fuiste? Sí, se hubo muchísima gente. Sí. ¿Hasta qué hora duró, Nati? ¿Cómo no sabes? Empezaba a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empezaba. Y duró hasta como a las 8 o 7, que ya casi fue cuando se fue toda la gente. Bueno. ¿Y los fondos fueron para? Y los fondos se juntaron para un proyecto que organizó el Centro de Estudiantes, que en realidad los centros de estudiantes se empezaron a mover y empezaron a hacer muchos proyectos, como presentar la nota hacia la presidenta y hacia el gobernador, con lo que consiguieron también ya... que se diga que sí, que se va a hacer el centro de estudiantes y que quede algo firmado y que hayan hechos concretos y muchísimas cosas más, como la idea de comprar una impresora propia y otras cosas que desde el centro de estudiantes van surgiendo. Me pasaron el dato que van a hacer el 58, ¿ustedes escucharon algo? Sí, a nosotros en la escuela que vamos, que es el 48 de la mañana, los compañeros del centro de estudiantes tenemos a dos presidentes del centro de estudiantes ahí en la mañana y bueno, ellos más o menos fueron los que encabezaron la movida y comentaron y todo eso. Al principio tuvieron que insistir un poco porque no se les daba bolilla y era como que los ignoraban, pero después cuando nos invitaron a todos nosotros, que es lo que en realidad teníamos que hacer, nos presentamos todos y ahí ya nos dieron más bolilla. Daría bueno invitar a alguien del centro, ¿no? ¿A quién conocen? Sí, yo conozco a los presidentes, Emiliano, a los secretarios, Karina Cirolín, Jerónimo Pasadores. También vale aclarar que el CEM 30, el 48 y el 94 están pidiendo y están haciendo movidas como la de juntar plata, todo, para mejorar el establecimiento. y para, por ejemplo, comprar fotocopiadoras. También se está haciendo una gran movida para crear otra escuela, así, porque en el edificio del CEN 48 y del 30 están funcionando tres escuelas para que una se pueda separar. Ah, buenísimo. El edificio que sí que se va a hacer es se ha dicho que es del CEN 48, que es hasta ahora lo que se sabe. Porque hay que acordarse que el CEN 48 está funcionando a la tarde en un edificio y a la mañana en otro. Acompañando a la mañana hay dos escuelas en un mismo edificio. Por eso después hay que pedir que colaboremos todos. Ah, con razón, en la jornada del Día Estudiante vi pibes que nunca había visto. Con razón. Claro, listo. Bueno, nos estamos viendo. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir. Como abogado defensor, exijo la inmediata absolución de la acusada María Conchita Ramírez, por cubana, soltera, de 3 años. Como representante del jurado, declaro a la acusada culpable, culpable, culpable, culpable. Bueno, este aplauso va para los oyentes que nos están llamando ya. Queremos agradecerles, para nosotros es importante saber que contamos con su apoyo y que de algo sirve nuestra radio, así que muchísimas gracias y tenemos en cuenta que todavía nos falta mucho. Besos, pero abrazos. Es importante su apoyo, muchísimas gracias. Recordamos el teléfono para los atrasados con la radio, es 455-710. La página web por la que se puede escuchar es www.radiolanegra.com.ar. Repito, 455-710. On my penis, the knees from the cleanest. Fuck me good, you should have seen it. big booty bitch. Switch unbearable, French roll styling, body like a stallion. Sizing up the figure while my shit getting bigger. Debating on a fucker, do I wanna be a nigga? Caressing this bitch, plus I'm checking out the tits. Sipping on that fine shit I ain't used to buying. Hit it from behind, it's mandatory, like taking hoes money, but that's another story. But surely, pussy on toast, after we toast, her clothes fell like Bishop and Juice. So don't beat her, clean pussy. Bueno, ahora Armonía nos va a contar de lo que se viene. Bueno, los primeros días de noviembre se va a organizar una bicicleteada de la Plaza Pagano hasta el Parque Nacional. Hasta el Parque Nacional, los Alerces. No, Lago Puelo. Lago Puelo. Perdón. Jure que no llegamos. El eslogan va a ser por salud y educación. Por deporte y educación pública. Así que los invitamos a todos que agarren su bicicleta y nos acompañen desde la Plaza Pagano hasta el Parque Lago Puelo. Y bueno, vayan todos, es para todos, para chiquitos, adultos, jóvenes. Así que todos súbense. Para jóvenes viejos y viejos jóvenes. La idea es que estar todos distinguidos por remeras blancas que digan cuál es la consigna de la bicicleteada, así que estaría bueno que ya vayan apartando la remera blanca y vayan poniéndole atrás para que eso. Están todos invitados. Esto es una idea que está surgiendo con los chicos y con otra gente más que está participando y realmente necesita esto, necesita un espacio de deporte en Bolsón, necesita un espacio de participación. Así que, bueno, le vamos a ir dando forma entre todos. Si alguno de ustedes tiene alguna idea para aportar, estaría bueno que lo van a acercar a la radio o a los chicos que están en los colegios. Así que para los primeros días de septiembre, bueno, nos ponemos los cortos y nos vamos en bicicleta. Para más información, escuche la radio 104.7 a las 10 de la mañana los sábados o llame al teléfono 455-710. Oh, Gracias por escucharme, por regalarme tu tiempo y tu atención. Gracias a todo aquel que ha hecho de este proyecto una realidad, mi sueño, mi ilusión. Gracias a todo aquel que me ha apoyado desde el primer día. Gracias a toda mi gente, gracias a quien me quiere por quererme. Gracias a mi gente, a la gente del barrio. Sois los mejores. Gracias a mi familia, en especial a mi madre y a mi padre, por estar ahí cada momento desde el instante en que nací. También a mi hermana, por estar ahí en los buenos y en los malos momentos, siempre presente, demostrando su amor, cariño y atención. Gracias a ti. Gracias a mis amigos y a mis enemigos. Gracias a los que me apoyan y a los que me critican, porque un artista muere cuando dejan de hablar de él. Gracias a toda la peña que ha colaborado en este proyecto y lo ha hecho más significativo de lo que ya es para mí, un pedazo de mi vida. Mis más sinceras gracias a todo aquel que ha aportado su granito de arena a lo que yo hago llamar mi historia. Y no me quiero ir de esta forma, así que Soma, cambia esta mierda. ¿Qué exporta? No es cuestión de edades, me voy peña. Adiós peña, esta es mi despedida. Paso de ser serio ahora, espero que pronto esté de vuelta con mejoras, perfecciones más perfeccionadas que las que hay aquí. La vida dio un giro completo cuando empecé a ser MC, ¿sí? Y no por moda, sino porque lo sentía. Dentro había letras que mis arterias recorrían como un río con el agua. Hace nazco donde yace, es MC, perdona, no olvida, le cuesta hacer las paces. Se nazco con rap, tengo escritos unos 1000 temas. Temas, muchos los tendrás, verás que rompen esquemas. Te quemas con juego por jugar con algo que no debes. Bebes pa' olvidar, venga bebé, empieza hacer los deberes. Yo me voy del tema y solo quería despedirme. Decidme qué tal esta mierda. Lo siento, pero tengo que irme. Llego tarde, quiero darte a entender. No es cuestión de nada. Pues solo con 17 ya hace un rap de puta madre. Gracias por hacer de un simple sueño una realidad. Gracias a todos de verdad. Gracias a mí por estos rap. Me pongo sentimental, sí. Pero ya acabo, paso de rayaros más. Aparte que ya estoy cansado. Me despido, os digo adiós, pero sé que volveré pronto. Adiós modestia, soy un bestia y solo por eso lo rompo. Desmonto la instrumental, la vuelvo a montar por detrás. Vas de listos y de piensas que este será mi final. Shame, shame, shame, shame, shame. In it for the Le recordamos a los padres de los alumnos del C48 que mañana hay reunión 5:30 por el tema de las netbooks. Y le decimos que es muy importante su presencia porque si no los alumnos no van a poder tener su netbook. En el próximo programa no te pierdas, ¿eh? El próximo programa va a tratar sobre la ocupación de tierras públicas que estaban destinadas para hacer canchas y lugares donde se puede practicar deporte. Que eso lo va a tratar Solana, que hoy no pudo venir, pero sí, bueno, ella lo va a comentar porque, bueno, justamente vive ahí, ¿no? También la resolución sobre el tema de la reunión de padres sobre networks. Y finalmente, ¿cómo está yendo el torneo de básquet femenino? Ah, por supuesto, esperamos todos allá apoyar a las chicas en el partido de básquet de la Escuela Popular y Solidaria de Básquet. Una corrección. Discúlpenos, tenemos una corrección. La reunión de padres, se necesita la presencia de los padres a las 5 de la tarde por cualquier cosa, porque a las 5:30 empieza, así que a las 5 es necesario que estén ahí. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando. Me di cuenta que me tiraste la señal. Y no te olvides, si al fútbol se juega con los pies, al básquet se juega con el corazón. Es simple. Es el mato. Me di cuenta que me tiraste la señal. Tranquila que la cosa está resuelta. De aquí nos vamos sin pensar. Dale, ahora nadie está mirando. Las 3 de la mañana y todo el mundo bailando. La discoteca llena y el bajo retumbando. Con las luces de neón se ve la ropa brillando. No hay nada mejor que ver a esa gata peleando. La mesa llena de botella y un reguero de prenda. El hermano de la iglesia está gastando los prendas. Dale loco por ahí, descuidado su tienda. Su gata se busca un tipo como yo que la siente. Me dijo que te invitaba que me tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal. Vamos de nuevo. Y no te olvides, si al fútbol se juega con los pies, al básquet se juega con el corazón. Es simple. ¡En la radio! Nadie está mirándonos. En par de horas tú se matarán buscándonos. Vamos a ser como los ninjas. Hay que tirar una bola de humo, mi niña. Ahora están envueltos en el consumo. ¿Cómo hablarán de lo que no se ve? Podemos hacer lo que sea, pero hacerlo bien. Bailando en lo puro, nadie se va a comprometer. Si no me sale tan a como chicho, me sale tan mal. Hey, de lejos me tiras una señal que la vea. De aquí tú y yo nos vamos a jugar como sea. Cuida con tu amiga que pueda jugar como aldea. Te grabo un video por celular, te chotea. Hey, tranquila mami, no te pongas impaciente. Hay que hacer la movida muy inteligente. Con todo lo que llegue, no sé quién lo va a llevar. No me va a dar lo que tú me vas a dar. Me di cuenta que me tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Tu movimiento mata. Me di cuenta que me tiraste la señal. Tranquila que la cosa está resuelta. De aquí nos vamos sin pensar. Dale, ahora nadie está mirando. Las 3 de la mañana y todo el mundo bailando. Todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, lo primero, tú hablas claro. No tengo casa frente al mar, ni un yate ni un río. No tengo una Mastercard, ni una mansión. No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero. Pero yo vivo en un quiero estar conmigo, y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar conmigo, no me importa lo material, yo quiero estar conmigo, nada malo es pasarla bien. Y me quedo sin plata, pues me cogiste la vaca. placa, recuerde mi cantidad, tu plata, de la barata, si me va botella, pedimos el ati, si te gustan miles, aquí no hay nada carile, pero es suficiente para que vacile, no hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles, y por eso, cuéntate conmigo aquí, para seguir bailando así. Yo no quiero Bacardi, ni tal al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrullar, no quiero estar conmigo. Ya que no tenga pa' gastar, no quiero estar conmigo. No me importa lo material, no quiero estar conmigo. No hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa soy del barrio, que al lado tuyo yo me siento como un millonario. Existe la palabra pobre en mi diccionario, pero me tienes que aceptar tal y como soy. Aproveche el hombre, pero sí que estoy viendo el son. Esa sombra de mi hija y entonces de día de reventón. Aunque tenga que poner tu mismo maón y los mismos zapatos, si contigo llevo el contrato, no te voy a dar malos ratos. Y dile al bartender que se me alcanza, por ti yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así. Yo no quiero Bacardi, ni tal al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arruinar, no quiero estar conmigo. Y aunque no tenga pa' gastar, no quiero estar conmigo. No me importa lo material, no quiero estar conmigo. No hay nada malo en pasarla bien. Tengo una home, pero te está vacilando el somen. Seguimos el vacilón. Si no entraste al VIP, pero como quieres eres feliz. Seguimos el vacilón. Si tu bolsillo no hay ni peso, pero hay un condón pa' que en el sexo. Seguimos el vacilón. Si tú estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón. Seguimos el vacilón. Esto es el vacilón. Go backwards. Seguimos el vacilón. La factoría del flow. Primera vez, este tipo salió. La melodía perfecta. Baby, yeah. ¿A quién más te escribe? Que ni habla, que te dije. Suena, suena, suena. Oye, en combinación, este de con Sayo, Mr. G. Yeah. Amor de pobre. Alma Joven, por Radio La Negra, en la 104.7, siempre con vos. Noticias escolares, deportes locales y la música que vos querés escuchar. Acordate siempre, Alma Joven, todos los sábados a las 10 de la mañana, por Radio La Negra. Yo soy caliente. Alimenta con mal aliento, liquea de agua con los viejos boquiabiertos, con el estómago revuelto, una masa repleta de talento, no lento, como tortuga, cagua, ponga, usted ponga las congas, porque yo componga, música pa' ti, pa' mi songa, contigo me voy a dar una jaltera, quiero comerme la ensalada entera, deja las venas, no te arranques las venas, que usted se ve bonita con esa diadema, ese conito.